Hola, este es un espacio para los que somos fans número uno del grupo de reggae chileno Gondwana. Hoy les traigo la discografía de este grupo que lleva ya más de 10 años de carrera artística. El primero de los discos lo sacaron en 1998, llamado de la misma manera, Gondwana, con el éxito de todos los tiempos, Sentimiento Original. Segunda discografía fue Alabanza con Verde, Amarillo y Rojo. Y eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que... Pudimos escuchar Made in Yamanca con la tan anhelada canción Felicidad. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Su cuarto disco, sacado en el año 2004. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. En el 2007 sacan su quinto disco llamado Resiliente. Una de las canciones más conocidas es Aire de Ya. Esta corrupción me va a matar si no respiro. Aire de Ya y mi corazón no nuevo y más reciente de los discos es Gondwana en vivo Buenos Aires, grabado en junio de 2009, donde los artistas querían tener sus grandes éxitos en vivo. Y así nuestro sueño será promesas a ti, será promesas a mí. Son 12 años de carrera de este gran grupo de reggae. Nos vemos en una próxima emisión y les contaré un poco más.